vamos a andar viendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás. ¡Claro que hay otros caminos! ¡Y en Venezuela lo estamos demostrando! ¡De la resistencia a la toma del poder! Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos: esta vez no se frustrará la revolución. Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia. Hola, ¿qué tal? Esto es, como todas las semanas, Resumen Latinoamericano, un programa que realizamos desde Argentina para dar cuenta de las resistencias y rebeldías de América Latina y el Tercer Mundo. Somos María Torrelia, Leandro Albani, Jorge Marlevinger, Vicente Cito Lema y quien les habla, Carlos Anares, que les damos la bienvenida. Bueno, comenzamos el programa de esta semana hablando de Argentina, y para eso nos comunicamos con nuestro colaborador habitual, Vicente Cito Lema, que nos va a hablar y nos va a hacer una reflexión sobre lo que está ocurriendo en Argentina. No es mi costumbre leer mis propios textos, salvo que sea un poema, en los programas que desde Resumen Latinoamericano me abren su puerta para la participación. Pero en estos momentos tan especiales de nuestro país, siento que lo que escribí merece compartirse, tratando de que lo que me costó pensarlo y escribirlo llegue con toda la potencia que puse en mi trabajo, sin falsas humildades y haciéndome cargo de mi propia historia. El texto se llama El desafío de planificar la esperanza. Lo que escribí es esto: la alegría de la vida impulsa nuestra conciencia ante la angustia de la finitud, frente al desencanto de las ilusiones, y desafía la potencia de ser plenamente los sujetos de cada destino, atados y desatados por el destino social. Aún en tiempos de incertidumbre y desesperanza, como bien señalara Enrique Pichon Rivière, maestro del pensamiento latinoamericano, se torna imprescindible, con toda la fuerza y urgencia de dar respuesta a las necesidades de la verdad, gestar proyectos colectivos donde planificar la esperanza junto a otros. De eso se trata hoy y aquí, cuando sentimos que la historia se detiene, cuando el camino por donde avanzábamos en busca de concretar el sueño de un real humanismo, aún con equivocaciones, debilidades, errores, pero avanzando en el balance de la historia, queda más que amenazado, literalmente destruido. Cuesta aceptar que de pronto nos encontremos en un momento de la vida tan cruel que parecía para siempre superado. Ante nuestros ojos aparecen los fantasmas de la melancolía y en especial los monstruos del rencor, todas formas que asumen las pasiones tristes que envenenan la vida de los seres humanos y de las sociedades que paso a paso construimos. Aún así, insistimos, por encima de todas las dificultades, superando los actos maliciosos de quienes desde el poder dañan a las mayorías, especialmente a los más expuestos ante la necesidad. Es preciso mantener la esperanza, apostar a la dimensión dialéctica de la esperanza, a su construcción grupal, comunitaria, histórica. Habrá que pensar y actuar. Pensar en la dimensión de los efectos que sufrimos, pero mucho más entrar a fondo en la naturaleza y dimensión de las causas que provocaron estos efectos morbígenos. Nada se supera sin conocimiento de la realidad que debemos transformar. Tampoco nada de buena eternidad se construye en soledad, sin la capacidad para generar potentes lazos fraternales, amorosos, en búsqueda de construir la casa de la historia que nos cobije a todos. Digo otra vez lo que dije, memorando el reciente 24 de marzo y el espanto social que provocara el terrorismo de Estado, frente hoy a estas formas autoritarias de gobierno que de otra manera y con otras legalidades siento que amenazan nuestro futuro y abren otra vez las gruesas heridas del dolor social. Que la violencia de tanto poder no ciegue nuestros ojos, ni el pavor de lo padecido clausure la conciencia. Que la voluntad de ternura jamás nos abandone, y que la paz crezca en nuestros cuerpos cuando lo justo y necesario sea el bien de todos y reine la belleza que honrará la vida. Esto que leí es lo que quería compartir sinceramente con los compañeros de resumen, hoy que nuestras cabezas están movidas y conmovidas por este nuevo desastre social que sufre no solo nuestro país, sino que vemos que corre y corre por toda nuestra amada Latinoamérica. Sí, Vicente, en realidad creo que tu texto viene a traer un poco de claridad en un momento de mucha confusión. Si hay algo que estos días se recoge hablando con, sobre todo con la gente más joven, es que impera la confusión de dónde estamos parados y hacia dónde queremos ir en medio de esta embestida derechista que, como vos decís, no es solamente local, sino que es regional y mundial. En realidad, el imperio está atacando por distintos flancos, pero los objetivos que lo llevan a atacar son casi siempre los mismos que venimos padeciendo hace muchos años y hace muchas décadas. Pero digo lo de la confusión porque es importante tener claro en qué momento estamos parados para no caer en la depresión, porque hay una tendencia muy clara en alguna gente que está muy choqueada por lo que está ocurriendo, a caer en la depresión y a la desmovilización. Por otro lado, vemos otras reacciones, vemos amagos de resistencia fuerte, sobre todo en la gente que es despedida, que se queda sin trabajo, que empieza a pensar cómo me paro yo a partir de ahora para mantener a mi familia, cómo salgo de esta encrucijada. Sin embargo, hay resistencia. No hay un día, y nosotros lo estamos recogiendo en una especie de cronograma de conflictos que estamos sacando diariamente, no hay un día donde no hay una respuesta por parte de los trabajadores, de los estudiantes también. Sí, yo creo que hay que tener claro algunas cosas. Una, que no se puede olvidar que los efectos no son lo principal, por más que sea lo más doloroso de vista a construir nuestras respuestas, porque los efectos tienen causas. Es como que si lo más fácil fuera responder a lo inmediato, pero lo inmediato, si a la vez no le dedicamos esfuerzo, potencia, autocrítica, resulta que responde una vez más a lo directo y deja las causas. Yo creo que debe ser como una tarea doble. Por un lado, pensar realmente en las causas que ocasionaron esto. Pero también tengo claro que uno no puede quedarse en esta etapa nada más que reflexionando sobre las causas cuando los efectos tienen una urgencia social dramática inmediata. Y hay gente que no tiene como la posibilidad de pensar un tiempo, reflexionar un tiempo, porque tiene como un cierto colchón de aguante. Esa es la situación. Los sectores más humildes de la sociedad necesitan respuestas inmediatas porque no tienen reservas ni económicas y muchas veces espirituales, porque la economía degrada al espíritu humano. No hay un espíritu humano por fuera de su manera concreta de vivir. Por lo tanto, la tarea es doble, y los que tenemos ciertos privilegios por pertenecer a una clase social que no tiene las necesidades de la desesperanza ni de la angustia, y tampoco tiene como un hoy y aquí urgente, inmediato, terrible en la necesidad, somos los más obligados a la doble tarea: acompañar a la parte de nuestro pueblo que sufre directamente, urgentemente ya, respuestas de urgencia, pero a la vez todos tenemos que ir construyendo a partir de tener claro qué pasó. ¿Qué pasó para que Argentina haga semejante involución? ¿Qué pasó en Brasil para que un grupo de corruptos den clase de moral a nuestros compañeros? ¿Qué pasó en Venezuela para que parte de la sociedad que históricamente acompañó a Chávez hoy esté en la duda o directamente abandonando la lucha? Porque esa es la realidad. Y tenemos que pensar es todo esto y a la vez no olvidar, aunque parezca una retórica, algunos conceptos fundamentales. Los imperios existen. No es que uno puede creer que hablar de Estados Unidos es perder el tiempo, disputar ideas de nuestra generación o más antiguas todavía que ya no tienen que ver hoy. No, eso no es así. Los imperios existen en la historia de la humanidad y son potentes porque precisamente son eso, imperios, y actúan y corrompen voluntades y extienden lo que se puede llamar el espíritu de su época, que hace que mucha gente, con inocencia o con interés, pero se ponga lisa y llanamente del bando de la muerte, del mando del imperio. Y a la vez nosotros sabemos que los imperios existen, pero que también la lucha de clases existe. Y habrá que hacerse cargo de todo eso, de luchar contra un imperio, no olvidar que la lucha de clases existe, no olvidar que hay sectores sociales que no tienen posibilidad de dedicarse a la reflexión, a buscar las causas, cuando ya inmediatamente tienen que salir a la calle porque no aguantan el otro día. Todo eso es el desafío. Y pareciera que tanto desafío nos gana. Y yo, por lo contrario, pienso que los pueblos no se suicidan, que ese concepto que más de una vez lo hemos dicho en momentos difíciles, hay que volver a traerlo y no dejarnos engañar tampoco por los que, sin la angustia y desesperación de los sectores más humildes, quieren olvidar. ¿Por qué? porque ellos se subieron al barco del triunfo y ahora que las cosas están difíciles, son como las ratas los primeros en abandonar. En Brasil, muchos para escalar puestos se presentaban como los más progresistas y ya se fueron. En Venezuela, hay que ser sinceros, muchos peleaban por el poder y por tener importancia histórica, y ahora que las papas queman, están corriendo. Y en nuestro país pasó igual. Para disputar cargos, estaban en la cola. Para presentarse como héroes, sacaban historias que a veces nosotros, Carlos, nos teníamos que reír porque sabíamos que nunca, cuando hubo que dar pelea, participaron en nada y todos eran capitanes de esto y héroes de aquello otro. Y ahora ya se han escapado. Y bueno, todo eso es así, pero y sin humildad, lo que hemos hecho en nuestra vida una digna, humilde, pero digna forma de lucha, tendremos que volver a dar la cara, a superar los años y a contribuir a que los sectores más jóvenes, que son otra vez los que tienen que tomar las principales banderas, no se sientan solos como a veces se sienten también nuestros más jóvenes compañeros. Lo dejamos ahí, Vicente, porque además esto lo vamos a hacer, tener que seguir tratando semana a semana. Y por supuesto nos seguimos encontrando en la calle, que es donde las cosas se aclaran un poco más. Quizás es importante trabajar en la idea de aclarar y dar formación y concientizar, pero también, como siempre dijimos a lo largo de toda nuestra vida, también esto tiene que ser corroborado en la pelea en la calle. Así es, las palabras sin el cuerpo que las acompañan tampoco sirven. Y ahora vamos a escuchar a la trovadora argentina Paula Ferré, que canta una canción que se llama Ausencias, y que esto recuerda una exposición de fotos que hacía Gustavo Germano sobre los 30.000 desaparecidos y desaparecidas. Misterio del tiempo, agua que se aquieta, solos en la eternidad. Presente perpetuo que condena a los que quedan a una ausencia que penetra hasta el final. Miro en esas fotos el vacío de los cuerpos, la tristeza y el dolor, el paso del tiempo y la vida trunca, la hermandad quebrada y sin duda el amor. Está aquí, lo sentí, junto a mí para siempre. Está aquí, lo sentí, junto a mí para siempre. Gestos congelados, modos de violencia, árbol que se devastó, frutos que regresan a raíces de conciencia que su sangre no les acalló. Triste identidad que nos lacera y nos funda, sin olvido ni perdón. Espera incesante, vigilia nocturna, la historia agrietada y a las madres, mi canción. está aquí, lo sentí junto a mí para siempre. Está aquí, lo sentí junto a mí, junto a mí para siempre. Está aquí, lo sentí junto a mí para siempre. Está aquí, lo sentí junto a mí, junto a mí para siempre. Y ahora en Resumen Latinoamericano vamos a hablar de Bolivia porque queremos destacar la locución que hacía Evo Morales en la ONU en la cumbre que hubo sobre el cambio climático y sobre los daños que está habiendo en la madre tierra. Y nos parece muy importante porque en realidad los puntos de Evo son un llamado a la revolución y a que nos convirtamos en revolucionarios y revolucionarias. Él llamó principalmente, lo que más llama la atención, a la sublevación de los pueblos contra el sistema capitalista. Así de claro. Él habló de 10 puntos, yo les voy a dar así los más importantes en un resumen. Lo primero que dijo es que había que acabar con la opresión y el colonialismo sobre la humanidad de estas potencias criminales poderosas que llevan a la pérdida de la identidad de los pueblos. Lo segundo, habló de esta sublevación que le pide a los movimientos sociales, a las personas, a todos los pueblos en general, contra esta depredación y esta mercantilización que se hace de la madre tierra. Porque él dice que hay que luchar contra el dinero. Y ahí es cuando dice que hay que luchar contra los lujos, hay que luchar contra el consumo que nos implanta el capitalismo. El tercer punto es el derecho para todo el mundo al agua y a los servicios básicos. Y ahí nos tenemos que sumar a todas las luchas por el agua que está habiendo ahora en el continente, incluso también en África, que se habla de que las guerras ya no van a ser más por el petróleo, sino por el agua. Acá otra incidencia de Evo. Evo también dice que hay que destruir el machismo, porque este modelo patriarcal genera estructuras de poder que son excluyentes, que son generadoras de violencia contra las mujeres, contra las niñas, contra las familias. Y Evo aboga porque hay que construir una sociedad donde mujeres y hombres trabajemos juntos y juntas. No le queda nada por decir. En el quinto punto dice que los pueblos y las organizaciones sociales deben ser parte de los gobiernos. Esto es lo que hablábamos de Brasil, ¿no? Que los gobiernos nuevos que queramos hacer de los pueblos, tenemos que ser participativos en los gobiernos, tenemos que estar dentro de esas democracias, si no, no son democracias. Él dice que estos movimientos sociales tienen que estar dentro de los gobiernos para orientar, para acompañar y para proteger a los y las gobernantes. Y por último, el tema fundamental que se hablaba en esta conferencia era que había que proteger los bosques, las tierras, los mares, los ecosistemas, en este buen vivir que defiende la revolución boliviana, ¿no? Y romper este desequilibrio y esta mercantilización y esta destrucción que están haciendo las empresas multinacionales del capitalismo. Bueno, esto es un poco un resumen de este impresionante tratado y en realidad puntos para hacer la revolución que dijo Evo al mundo. Sí, yo creo que es una explicitación punto por punto de un verdadero programa, digamos así, revolucionario, a partir de una idea central en donde él integra las culturas del movimiento indígena con el pensamiento del marxismo, cosa que fue tomado después por Fidel Castro, y en donde básicamente lo que se plantea es que el capitalismo no solo es la explotación del hombre por el hombre, sino que pone en riesgo la existencia de la humanidad, precisamente por la destrucción de la madre tierra, del medio ambiente, etcétera. Esta es la explicitación de esa síntesis que se da desde los últimos 10, 15 años, de alguna manera, que hace una integración, me parece, muy, muy importante, de crítica al capitalismo, ya no solamente por su condición natural y estructural de explotador, sino de destrucción del planeta. Es interesante que Evo emerja con este pensamiento, primero que lo diga donde lo dijo, nada más y nada menos que las Naciones Unidas, pero que además emerja con este pensamiento en un momento de crisis ideológica y de confusión ideológica en el continente, producto de esta embestida de la derecha, producto de las falencias de los gobiernos progresistas, producto de muchas cosas que tienden a, en algunos sectores, a desmovilizar. Todo lo contrario, Evo pasa a la ofensiva y se asume, de hecho, como el gran ideólogo del continente. Esto que vos decías, esto lo decía Fidel Castro en su momento, lo decía Mariátegui antes de Fidel, y lo decían los pensadores marxistas revolucionarios en el continente. Pero hoy Evo se ve que ve la necesidad de plantar bandera y decir, estas son nuestras ideas y por esto tenemos que seguir luchando. No, y es muy importante la voz y la denuncia del patriarcado de Evo Morales. Me parece impresionante que un líder masculino en este sentido, ¿no?, se ocupe y diga que hay que luchar contra el patriarcado. Me parece muy importante porque además no es verso, no es que él habla, él lo está haciendo en su país. Entonces, él está queriendo realmente esa sociedad de caminar juntos y juntas. Es totalmente cierto eso, que él es uno de los países que tiene una mayor participación de la mujer en la participación política. Pero la otra cosa que me interesaba es que en realidad hay detrás de él una crítica al neodesarrollismo de los movimientos populares o populistas, como le suelen decir respectivamente, que hacen una mejor distribución de los ingresos, pero que no cuestionan de fondo el problema del consumismo, el problema del desarrollo económico exagerado, etcétera, etcétera. Adentro, cantar por cantar, no hace falta pues cantar. ¿De qué sirve buena voz si es vacía tu canción? ¿De qué sirve buena voz si es vacía tu canción? Vivir por vivir, no hace falta pues vivir. Tiene que haber un motivo, tienes que luchar por él. Tiene que haber un motivo, tienes que luchar por él. Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Bueno, y ahora en Resumen Latinoamericano vamos a hablar de Brasil. La situación en Brasil, lo venimos comentando en los últimos programas, sigue grave en el sentido de que después de esa fantochada que se realizó en el Parlamento, por lo cual los diputados opositores trabajaron afanosamente para el juicio político, ahora está los ojos puestos en el Senado, donde esta semana ya se han ido adelantando posiciones con respecto a lo que va a ser seguramente el 11 de mayo la votación para decidir si le hacen o no le hacen el juicio político a Dilma Rousseff. Todo indicaría que evidentemente la suerte de Dilma en lo que hace al juicio político está echada. Esto no quiere decir que se haya perdido ya la batalla contra el golpe. En las calles de Brasil, en estos mismos momentos, durante toda esta semana y en estos mismos momentos, se están produciendo movilizaciones importantes, tanto del Movimiento Sin Tierra está marchando a lo largo de varios estados y además ha generado campamento frente al Parlamento y en algunas calles principales de Sao Paulo y de Río. Y también a esto se ha sumado el Frente Sin Miedo, entre los cuales está el Movimiento Sin Techo de Brasil, el MTST, que el día jueves ha cortado varias autopistas y varias ciudades han tenido la presencia de sus militantes reclamando contra el golpe contra Dilma. Hoy tenemos en el programa una visita que es una integrante de un grupo de brasileños que viven en la Argentina, que se llama, el movimiento se llama Pasariños. Ya nos va a explicar por qué se llama Pasariños. Se trata de Gaia González y te damos la bienvenida, Gaia, al programa. Muchas gracias, Carlos. Bueno, ¿cómo ves como brasileña a la distancia todo esto que está ocurriendo en tu país y producto de qué es este avance que se está realizando muy fuertemente por parte de la derecha en Brasil? Bueno, como dijiste, el proceso todavía es largo, ¿no? Lo que se decide el 11 todavía no es el fin y por eso muchos lo están llamando un golpe en cámara lenta. Es un golpe articulado básicamente en cuatro ejes, ¿no? Sería el eje parte del poder legislativo, que está totalmente alineado con el neoliberalismo y la mayoría, como sabemos, está acusada de corrupción, de lavado de dinero, de, en fin. Después tenemos parte del poder judicial, que se ha corrompido también por intereses políticos. Tenemos ahí el sector del gran empresariado y ahí no sé si podemos hablar de dos ejes o si es un único, ¿no? Porque en el gran empresariado entra un elemento muy importante que son los grandes, los conglomerados de medio de Brasil y principalmente la TV Globo. Entonces tenemos ahí dos actores conocidos, que es TV Globo y la FIESP, que es la Federación de Industrias del Estado de São Paulo, que también estaba en el golpe de 64, ¿no? FIESP financió el golpe de 64, Globo apoyó el golpe, apoyó la dictadura, ya pidió disculpas en 2013, pero ahí está otra vez participando de un nuevo golpe. Eso es importante, son los mismos protagonistas del golpe militar del 64 que han perdurado. No ha habido ningún tipo de depuración ni en los medios ni en el empresariado y lo único que faltaría de cara al 64 es el componente militar. Que tampoco hubo mucha depuración en el sector militar. ¿Cómo? No hubo mucha depuración en el sentido que no ha habido un enjuiciamiento. Claro, de todo lo que pasó por claro. Parte de los sectores militares. Bueno, viviendo en Argentina uno se da cuenta que gran parte de lo que pasa en Brasil se debe a que es un país que no tiene memoria como acá, ¿no? Nos falta eso y por eso también entra ahí un quinto participante muy importante que es la población en la calle, que parece no recordar que estaba FIESP, que estaba Globo en otro golpe, cuáles son sus intereses. Que mira esa situación y no puede ver quién es el capitán del golpe, por qué lo está haciendo, ¿no? Ellos realmente, o sea, lo que tenemos ahí de lado de lo que sería las derechas de Brasil, no es una masa homogénea lo que está en la calle, pero casi, ¿no? Pero ahí tenemos fascistas, realmente asumidamente fascistas, gente que está pidiendo intervención militar. Vemos ahí carteles en la calle a veces pidiendo intervención militar en inglés o pidiendo intervención de Estados Unidos. Entonces realmente asumidamente es lo que quieren. Después están los fascistas que ni saben que son fascistas, ¿no? Hay un odio de clase muy grande porque fue un gobierno popular que ha dividido ciertos privilegios que eran de esa élite blanca ahí con otros, entonces se quejan realmente de tener que compartir sus privilegios, cosas mínimas, ¿no? Porque sabemos que falta mucho más que ese gobierno debería haber hecho. Y por último tenemos una gran mayoría de lo que creemos que son desinformados, ¿no? Gente que realmente cree que después que saquen a Dilma podrán sacar a Temer, a Cunha, que ellos serán los siguientes, que ellos en el poder se dejarán caer. Entonces, hay otro componente muy importante, aparte de este componente racista que vos decís, también un componente machista, que se ha visto claro contra Dilma por ser mujer. Claro, salió esa tapa escandalosa de la revista Esto Es, que hace acordar también una tapa aquí en Argentina, no me acuerdo cuál es la revista. Noticias, que cuando sacó a Cristina. Claro, en que quiere asociarla a una persona desequilibrada emocionalmente y decir que no sé, que tiene miedo, que está fuera de sí o algo, tratar de agarrar desde lo emocional, ¿no? Esa también decir que Dilma es incompetente, todo eso que ya sabemos que son críticas sexistas. Sí, es muy atacada por eso, y mientras tanto tenemos a Dilma ahí firme, ¿no? No renuncia, una mujer que ha lidiado con tortura en su cuerpo por años en la cárcel, por Brillante Ustra, que después es otro que fue homenajeado en ese día en el Congreso por el diputado Jair Bolsonaro. Esto es un absurdo, ¿no? Totalmente un absurdo. Volviendo a eso de la memoria, esto jamás pasaría en Argentina. Ese diputado jamás podría haber hecho eso. Lo comentábamos los otros días. Esa sesión del Congreso, acá los diputados también muchas veces son payasos, muchas veces son y hacen exabruptos, pero ese concepto de homenajear a un torturador hubiera terminado en una trifulca en el Parlamento argentino, incluso sabiendo de que hay diputados que piensan así, pero no se animarían a plantearlo como se planteó en esa sesión bochornosa del Parlamento brasileño. Por suerte, 18.000 personas lo denunciaron en el Ministerio Público y están tratando, bueno, de cazar su mandato, y también el presidente de la Orden de los Abogados de Brasil de Río de Janeiro, su padre fue muerto por la dictadura y también está no se dejó amilanar. Claro. ¿De qué partido es ese diputado que hizo eso? Él es de... Es un partido de derecha, obviamente. Claro, él es de DEM, no. ¿Del FSP, no es? Ay, sí. Ah, sí. Porque no es del PMDB, sino del... Él no es del PMDB, no. PMDB siempre fue un partido que quedó ahí en el medio, ¿no? Esperando quién gane las elecciones, y quien sea que gane, ellos hacen la alianza y empiezan a tirar para la derecha. ¿Qué es lo que pasó? El gobierno de Dilma se volvió imposible por esa alianza que tuvo que hacer con PMDB. Te quería preguntar, en esto que vos llamás, me parece muy acertadamente, el golpe en cámara lenta, daría la sensación de que, dado que es muy probable que el Senado termine aprobando el impeachment, como le dicen, o el juicio político, la estrategia hacia adelante pareciera ser impedir que un vicepresidente que asume la presidencia como Temer, no por elecciones, sino por un verdadero golpe, sin ninguna legitimidad, cuestionarlo en su cargo, movilizarse en las calles y convocar finalmente elecciones, a nuevas elecciones anticipadas, que es la que no quiere Temer. Temer llegó a decir de que el verdadero golpe es que haya elecciones anticipadas, porque él quiere estar en el poder hasta el 1 de enero del 2019. ¿Pensás que ese es el camino de para enfrentar ese golpe? Sí, ahí con MST, Movimiento Pueblo Sin Miedo, ¿no? Todos ellos están unidos en lo que se llama la Frente Brasil Popular. El Frente Brasil Popular reúne más de 60 organizaciones. Está MST y está también la CUT, ¿no? La Central Única de los Trabajadores. Entonces, no podemos decir que toda la izquierda está unida, porque siempre hay oposición de izquierda, pero buena parte de la izquierda está unida y va a parar el país. Claro, nosotros no vamos a aceptar un gobierno golpista. La tendencia, si el golpe pasa, son paros generales, es que MST corte las rutas. Pero frente a la idea de elección anticipada, ¿qué plantea la izquierda en ese sentido? Porque Temer se opone a la elección anticipada, porque imagina si el candidato es Lula en una elección anticipada, obviamente toda esta embestida de derecha puede quedar en nada, porque es posible que Lula, frente a un candidato de derecha, Lula pueda vencer. Ahora, la izquierda está con la idea de que haya elecciones anticipadas, o no se define frente a eso. Es interesante, porque viene siendo una lucha muy estratégica, ¿no? Nosotros tenemos que pensar todos los días a partir de un nuevo hecho, de algo escandaloso que pasa en Brasil, ¿qué vamos a hacer enseguida? Por ejemplo, ayer surgió una noticia de que Lula podría tratar de convocar, Lula en articulación con Dilma, convocar un plebiscito por nuevas elecciones, Lula diciéndolo, o sea, sí. Nosotros no esperábamos eso y vamos moviéndonos paso a paso a ver cuál es la mejor decisión en el escenario que se da y que cambia diariamente. Yo creo que pensándolo desde allí, y por eso me imagino que Lula lo plantea, yo creo que Lula se da cuenta que en un referéndum, en una elección, nosotros y ellos, o sea, la derecha y la izquierda, representada por Lula, más allá de que Lula también ha metido la pata en algunas cosas cuando gobernó, en las alianzas, por ejemplo, yo creo que frente al abismo que significa que Brasil caiga en la derecha, Lula podría ganar la elección. No me cabe la menor duda de eso. Yo creo que es el último salvavidas que tiene este proceso. Que haya una elección anticipada y que vaya como candidato a Lula. Hay que ver si lo dejan, porque van a intentar impedirlo también. Van a intentar sobre todo meterlo preso. Meterlo preso. Claro, que eso es lo que están planteando, como que fuese parte de la corrupción de Petrobras, digamos. Claro, las encuestas siguen mostrando Lula aunque también hay que considerar que lo que, en el último caso, lo que está pasando en Brasil es una crisis de representación, ¿no? Entonces todos los políticos candidatos a la presidencia tienen un fuerte rechazo, tienen cerca de 40% de rechazo, incluso Lula, ¿no? Pero sigue estando adelante y quizás sería una salida. Hay un tema que me gustaría tu opinión. Tu opinión personal, porque yo no te estoy pidiendo de ninguna organización. ¿Cómo ves vos lo que sucedió, ese grave error de Dilma de ponerlo a Joaquín Levy, por ejemplo, después de la elección, y como ministro de Economía, y a Katy Abreu como ministra de Asuntos Agrarios? Pues yo creo que esas son las fallas, me parecen las fallas fundamentales en las cuales incidió todo este proceso, que llegó a hacer cuestionar a Dilma por parte de la izquierda, por parte de los movimientos campesinos y por parte del movimiento de trabajadores. ¿Cómo lo ves vos? ¿Por qué se produce ese viraje de Dilma después de la elección que la llevó al gobierno? Carlos, cuando yo hablo, hay que llevar en cuenta que soy una militante que me estoy organizando en los últimos años, ¿no? Tanto hay muchos autoconvocados en la calle, tanto de un lado como de otro. Entonces hay gente joven o políticamente joven que está tratando de entender las cosas en los últimos tiempos y la sensación que tengo cuando veo, por ejemplo, las escuchas, lo que revelan las escuchas, lo que revela la lista de la constructora Odebrecht y todo eso, es que hay toda una estructura por detrás, así, que está dentro del Congreso, que está en el Ejecutivo, que nosotros no conocemos. Entonces yo tendría una confianza en Dilma Rousseff por su historia, lo que creo que es su carácter, pero la verdad es que nosotros solo vemos superficie, ¿no? Entonces yo creo que quizás haya sido necesario ciertas alianzas, se prometieron ciertos ministerios, APMDB, por ejemplo, ese era el acuerdo, ¿no? Te doy agricultura, te doy no sé qué. Entonces lo que pienso hoy es que las cosas se dieron como podían darse para que ella ganara las elecciones. Y PT vive ahí ese dilema que es latinoamericano, que es un gobierno para llegar a hacer todo lo que quieren, tienen que mantenerse en el poder por mucho tiempo. Entonces terminan haciendo cosas poco nobles para su proyecto inicial. Y terminan sacrificados en eso. Finalmente, claro. con los que se alían, los terminan ejecutando. Pero es un absurdo, ¿eh? Es un absurdo, Katy Abreu, es una ofensa para Brasil. Lo que pasó, como Dilma, todos esperaban, Dilma ganó, o sea, la sensación desde afuera, ¿no? Era, Dilma ganó por la unión de la izquierda. Entonces va a haber un giro a la izquierda, va a haber, no hay forma de que no haya. Y de repente no, hay un giro a la derecha. Entonces nosotros descubrimos, quizás nosotros no éramos el peso ahí. El peso estaba del otro lado, ¿no? Ganó no por nosotros, sino porque tenía esas alianzas. Justamente estás hablando de que es un congreso y un sistema donde no acceden los movimientos sociales, donde no acceden nuestras opiniones como pueblos oprimidos. Entonces no se está pensando no en reeditar otra vez una elección normal, sino ir directamente a una constituyente nueva, como se ha hecho en Bolivia, como se ha hecho en Ecuador, como se ha hecho en Venezuela, donde se cambien estas reglas burguesas, donde realmente el pueblo esté representado, donde tengamos voz, opinión. Claro, el otro día estábamos acá en la charla de Boaventura Santos de Portugal, y él decía eso, como que solo se puede pensar una democracia ahora donde los movimientos sociales tengan un peso mucho más grande y donde podamos también articularnos entre nosotros, ¿no? respetar a la bandera del otro y unirnos en ciertas causas, porque no hay forma si no es así. Yo te quería agregar alguna información más sobre lo que está ocurriendo ahora en Brasil. Esta propuesta que hace el grupo de ruralistas, lo que acá sería la sociedad rural oligárquica, los ruralistas brasileños, que están proponiéndole a Temer el uso del ejército en caso de conflictos en el campo. Ya hay una convocatoria, de hecho, por parte de lo que se llama Frente Parlamentar de Agropecuaria, FPA, que ya ha comenzado a articular con Michel Temer la idea de que frente a cualquier tipo de ocupaciones en el campo, que es lo que se están viendo venir, o cortes de ruta, dicen también, que no basta con la policía, sino que también hay que contar con las Fuerzas Armadas. O sea, ya hay como pedidos expresos a que intervenga ese factor que todavía no ha sumado su peso en este conflicto. De hecho, el comandante jefe del ejército brasileño se ha mostrado hasta ahora legalista, pero ya hay un pedido expreso de la intervención de militares en el conflicto. Bueno, se nos acaba el tiempo, Carlitos. Bueno. Te despedimos, te damos las gracias por haber venido. Mucho. Y sin duda vamos a seguir hablando de Brasil, porque este golpe va a seguir adelante, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias por la invitación, gracias a los oyentes. Bueno, vamos a escuchar un poco de música. Esta es de un grupo valenciano del Estado español, muy bueno, rap valenciano, Los Chicos del Maíz, que hablan de revisionismo o barbarie. Los Chicos del Maíz, a cuchillo, no vamos a hacer prisioneros malnacidos. Porque la izquierda en ocasiones produce desidia, como Santiago Albarrico justificando la guerra en Libia, con la familia trotskista subida en su nave, la primavera árabe, un cuento islamista, propaganda bélica, en ABC y El País cómplices, izquierda anticapitalista, eco compromiso, vértices del mismo muro que se mueve, los que cambiaron de chaqueta en el 89, los de Porto Alegre, multiculturales, vergüenza ajena, como a tu polo en la coste, pseudo revolucionarios, pseudo intelectuales, yo al bar de tapasito al poste, las meto por la escuadra, nunca doy al poste. Esparramo, sostes el del mundo, la chupa por medio gramo. En este páramo sin anestesia, letras barbudas, con más ego que Pablo Iglesias, no te quepa duda. Hoy como una cuba, joder que heavy, Rosa Díez se masturba pensando en Otegi, trucos mentales de Jedi. Tenemos que hablar de Kevin, novelas de Thomas Mann, ensayos de Lenin, yo el auténtico, yo el Revi. Pero es simple, el underground es actitud, no dar conciertos para 15. Voy como un pincel, venimos en tropel, suena el bajo, suena el bombo, suena el cinte. Es 15 de laringe, aquí nadie se rinde. Que arda la iglesia, el congreso, que arda Van Quinter. Relato rimas drásticas, Cañamero es Espartaco, Ortega, Lara y Bob, la esvástica. Letras que mastican tu fantástica espiral. Narro vidas problemáticas, original, cromáticas, manifas, scratches. Anunciamos el vuelo en Londres y palmo la Thatcher. Desobedientes, ingobernables, contra la dictadura de las multinacionales, contra la troika, contra la explotación, contra el obrero de la producción, leninistas, jacobinos, la paga, Monal y Cambies nos muestran el camino, contra el paro, contra la corrupción, control obrero de la producción. Porque la izquierda en este país a veces produce rabia, justificando las masacres en Ucrania con la consigna de que Putin no es ningún santo. Y mientras tanto el fascismo sigue avanzando, la historia se repite y volvemos a los 30. Hace falta solidaridad, no indiferencia. Hace falta compromiso y resistencia en Donetsk, en Caracas, en Gaza y en Valencia. Hace falta una izquierda que no sea equidistante, que se posicione con el débil, no con el grande, que no busque parte del pastel a repartir, como Izquierda Unida en el Consejo de Caja Madrid. Y qué decir si nacimos para resistir, para sufrir, pero no nos pensamos rendir. Y nos da igual lo que nos puedan llamar, porque vamos a ganar y por ello hay que sonreír. Y di que sí, que tú eres el más auténtico, pero ser residual no tiene mérito. Y tu falta de éxito no es por ser radical, es porque eres malo al rapear. Y esa es la verdad, chaval, que esto es rap, se trata de ingenio y ritmo. No hacemos mierda facilón, hacemos himnos. Y tus consignas para quinceañeros ya no sirven, y en la calle más de lo mismo. Se trata de aportar y de doblar la espalda, y de dejar de mirarse siempre el ombligo. Que mientras acusas a todos de izquierda falsa, hoy han desahuciado a tu vecino. Y la historia no recuerda a los cretinos que antepusieron su bien al colectivo. Así que vuelve a decirnos vendidos, será tu nombre el que caiga en el olvido. Desobedientes, ingobernables, contra la dictadura de las multinacionales, contra la troika, contra la explotación, contra el obrero de la producción. Leninistas, jacobinos, la paga monal y cambies nos muestran el camino. Contra el paro, contra la corrupción, contra el obrero de la producción. Bueno, y ahora vamos a hablar de Guatemala, porque este pasado fin de semana hubo una gran movilización que llegó a la capital, campesinos, la mayoría de ellos indígenas también, reclamando por el agua. Hay un tema muy, muy serio en Guatemala con el tema del agua, que el movimiento campesino lo venía denunciando, y es que en función de acuerdos que hicieron anteriores gobiernos guatemaltecos, pero también en conjunción con el gobierno de Honduras y de El Salvador, a partir de una iniciativa de los Estados Unidos, se formó todo un tratado, estos tratados que ya se están realizando en América Latina, que favorecen a Estados Unidos y a las inversoras multinacionales, por lo cual se promueve la llegada de más inversores de empresas cementeras, hidroeléctricas, megamineras. Esto viene restando cada vez más la posibilidad de que haya agua, no solamente agua para riego, sino agua potable. El campo guatemalteco está como el campo uruguayo, a partir de la entrada de muchas empresas multinacionales, sin agua. Y en algunos lugares incluso aguas contaminadas, en algunos ríos y todo eso, en función de todos estos químicos que utilizan las megamineras. Producto de todo esto es que se venía reclamando la posibilidad de una ley de aguas. Hace 30 años se comenzó esta batalla por el tema de la ley de agua, y siempre se cajoneó en el Senado y en el Parlamento guatemalteco. Y esto ha hecho explotar la bronca en las organizaciones campesinas. Marcharon 15.000 campesinos, llegaron hasta la ciudad de Guatemala, y ahora el vicepresidente y el propio presidente Jimmy Morales han planteado de que sí, van a sacar adelante la ley de agua. Los campesinos no creen en eso, y han planteado de que si ahora venimos 15.000, la próxima vez vamos a venir 500.000, porque estamos absolutamente convencidos de que si esto no se soluciona, es la muerte del campo y de las ciudades del campo en Guatemala. Sí, además de que no hay una ley que regule la utilización del agua en Guatemala, tampoco hay una institución estatal que controle la utilización del agua. Y para agregar a lo que decías, Carlos, en un estudio reciente del Instituto de Investigación y Proyección sobre Ambiente Natural y Sociedad, se confirmó que el país cuenta con un volumen suficiente de agua para la mayoría de sus sectores, pero que cada vez es más difícil satisfacer esas necesidades principalmente por la explotación del agua que hace el sector privado, que es un poco esto lo que vos decís, la apertura del país a un montón de empresas o proyectos transnacionales que consumen ese agua, mientras que la mayoría de la sociedad no tiene acceso. Sobre todo las mineras. Las mineras se llevan cientos de miles de litros de agua. Dos cosas que me parecen importantes destacar. Una, en abril, 25 de abril, se cumplió un año del comienzo del movimiento de los indignados, que tuvo mucho que ver en la lucha contra la corrupción y en la caída del gobierno de Otto Pérez Molina y su prisión, y también de su vicepresidenta, Roxana Valdetti. Ese movimiento, que fue tan decisivo para lograr que el encarcelamiento de ellos por cosas de corrupción dentro del propio Estado, cumple un año y se ha replanteado las medidas para ahora cuestionar a muchos de los diputados que son también parte de esos mecanismos de corrupción. Y la otra cuestión, se cumplieron también 100 días del gobierno de Jimmy Morales, un presidente que está muy vinculado a esos militares que representa Otto Pérez Molina, en definitiva, y que son los que hicieron el genocidio en Guatemala, y que sigue siendo muy duramente criticado por todos los sectores sociales porque no ha modificado absolutamente nada de las cosas que se estaban planteando. Sí, y además Jimmy Morales también está muy vinculado precisamente a estas empresas que y obviamente a los Estados Unidos, que son los que fomentan esta llegada de estas empresas. Uno de los que firmó ese acuerdo con Guatemala, Honduras y El Salvador fue el vicepresidente norteamericano Joe Biden. Así que ya con eso ya tenemos para pensar. Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Bueno, y ahora vamos a hablar de Venezuela. Otra situación grave en el continente, o sea, tenemos dos golpes en marcha, uno en Brasil, otro en Venezuela. Esta semana, como se veía venir ya, y ya lo había preanunciado Nicolás Maduro, abril va a ser un mes difícil, volvieron las guarimbas violentas en Venezuela. O sea, volvieron esos llamados jóvenes estudiantes, muy entre comillas, que tanto en Zulia, en Táchira, en Mérida, en Maracaibo, volvieron a salir a la calle a quemar autobuses, a quemar incluso algunas estaciones que tienen que ver con la electricidad, usinas eléctricas de algunas zonas, en un momento donde todo coincide para desestabilizar al gobierno de Nicolás Maduro. Coinciden los factores internos y externos, o sea, el terrorismo mediático, las declaraciones del jefe del Comando Sur, las declaraciones de funcionarios norteamericanos, Uribe Vélez, todo eso ya está en el haber de este proceso golpista. Pero si faltaba algo, también está la situación climatológica. La sequía prolongadísima que viene sufriendo Venezuela, excepcional sequía, ya ha dejado al borde de la caída y del cierre, digamos, del cierre de la represa acuífera del Gurí, que es una de las represas más importantes y que nutre de energía eléctrica a casi todo el territorio venezolano. El 70% de la electricidad de Venezuela es del Gurí. Del Gurí. Con lo cual, el gobierno ha tenido que dictar esta semana misma un decreto donde al día viernes, que ya era no laborable, se le suma ahora el miércoles y el jueves para la administración pública. O sea, 3 días sin trabajo para la administración pública. La oposición está aprovechando todo esto y está planteando que la culpa de que no llueva incluso es de Nicolás Maduro, y parece un chiste, pero lo dicen en algunas movilizaciones. Gente de la oposición dice: esto no es casualidad, esta sequía no es casualidad, se debe al mal gobierno de Nicolás Maduro. Y esto, bueno, hay que sumarle la denuncia de Diosdado Cabello el día miércoles, donde habla de un ex ministro de Venezuela, Ebert García Plaza, que ha entregado al gobierno norteamericano, a la DEA, al Pentágono y a la CIA información precisa de la ubicación del armamento venezolano y de los grandes arsenales de armamento venezolano. Ha puesto como fecha el 15 de mayo para que se inicie el golpe de Estado en toda regla, dice Diosdado Cabello. Nos amenazan con disturbios en toda Venezuela. Han caído documentos en manos de la inteligencia venezolana donde dice que esto que está produciéndose ahora es un adelanto, pero que el 15 de mayo se haría una escalada violenta en toda regla. En realidad, del principios de esta semana hubo, sobre todo en Zulia, una serie de guarimbas y hubo hasta más de 100 detenidos en todos estos casos por los actos de violencia que están desarrollando. Y es increíble que efectivamente Enrique Capriles, el opositor Enrique Capriles, plantea de que en realidad el gobierno está restringiendo el funcionamiento de la administración pública para postergar el revocatorio contra el gobierno. O sea, le está queriendo dar una intencionalidad política a algo que efectivamente tiene que ver con una situación crítica desde el punto de vista de la disponibilidad de electricidad. Y por si fuese poco, el secretario del Movimiento de Unidad Democrática, que es la organización de la oposición en Venezuela, Torrealba, planteó que le está estallando el gobierno al presidente chavista, lo cual confirma de algún modo casi abiertamente esta idea de golpista que tienen y que aparentemente va a avanzar todavía más a mediados de mayo. Decir que esta sequía está afectando se habla que es por el Niño y que está afectando a todos los países, porque en Panamá hay una crisis de sequía brutal, que el propio lago de Panamá está casi vacío y que dicen que va a necesitar lluvias durante meses. Hay una crisis humanitaria porque toda la gente que vivía de plantar, de la pesca, no puede vivir, o sea que también está pasando eso en otros lugares. O sea, no es una cuestión solamente de falta de previsión del gobierno venezolano. Sí, cuando uno escucha a la oposición venezolana hablar y argumentar, como contaba Jorge o vos, Carlos, lo del tema de la lluvia y culpar al gobierno, otra vez uno ve cómo la oposición venezolana lo único que tiene es la violencia como forma de hacer política y no tiene más propuesta que esa, esgrimiendo estos argumentos que realmente cuando uno los analiza un poco se da cuenta no tienen ni pies ni cabeza, y que la oposición lo único que busca, como sucede en muchas otras partes, no solamente de América Latina o del mundo, es derrocar al gobierno de Maduro y realmente vengarse de todos estos años de revolución bolivariana. Hay que dar como dos detalles más de lo que está haciendo la oposición. Uno es que ya están en la calle juntando las firmas para el revocatorio. Esto comenzó el día miércoles. Y lo otro es que ya va una delegación hacia Estados Unidos para entrevistarse en la OEA con el secretario de la OEA, Almagro, un amigo de la oposición, amigo de Mujica que lo puso y amigo de la oposición, para pedirle la puesta en marcha de la Carta Interamericana de la OEA, algo que no puede pasar. O sea, realmente no hay razones para que se aplique esta Carta Interamericana en el caso de Venezuela, pero bueno, es un elemento más que ellos suman para generar desestabilización. Yo quiero hacer otro trabajo ideológico acá. Quiero rescatar un análisis que hace el compañero Fernando Bossi desde Venezuela, que se llama la batalla cultural. Me parece que es muy importante que demos este debate, los movimientos sociales y todas las personas que queremos cambiar este sistema. Y él habla desde la reproducción de los mecanismos de opresión, cómo necesitan de dos elementos para garantizar su dinámica. Primero, un fuerte aparato represivo y judicial. Y segundo, un aparato inteligente de irradiación ideológico-cultural con mensajes alienantes y narcotizantes. Entonces, bueno, él viene a explicar El aparato represivo ya lo sabemos, obviamente, y el judicial también, que son las causas que se le ponen a toda persona o movimiento que lucha. Y él va más allá. Dice, no son solo los medios que actúan como fuerza de ocupación, porque él dice que es como una infantería de guerra, ¿no?, los medios de comunicación, sino que antes de eso ha habido que destruir todas las defensas, la logística y los focos de resistencia que tiene esa sociedad. Y eso se hace como un bombardeo sistemático. ¿Por qué habla de esto? Porque él dice que necesitamos entender que los cambios tienen que ser profundos, que no basta con decir las noticias de otra manera, como hacemos en Resumen Latinoamericano, no basta con decir la verdad, sino que tenemos que trabajar para cambiar todo este bombardeo. ¿Y dónde está este bombardeo sistemático? Bueno, él habla de que los medios del aparato ideológico cultural más conocidos y que más han trabajado son las escuelas, las universidades, las enseñanzas diversas, las iglesias, los templos, los museos. Todo esto es lo que ya conocemos, ¿no? Sino que hay también una industria del entretenimiento, que es la que está trabajando sobre la juventud y es la que trabaja sobre estos esquemas, los videojuegos, las películas, los juguetes, la publicidad, las modas. Una estimulación de adicciones que llevan a nuestra juventud a las drogas, al alcohol, y sobre todo, a mí me parece personalmente que es la más importante, es la transmisión familiar. Ahí están los valores, ahí están los contravalores, habría que decir, del machismo, del autoritarismo, del conservadurismo. Bueno, todo esto es lo que él dice que tenemos que trabajar todos los días desde las organizaciones y sobre todo de aquellas personas revolucionarias que queremos cambiar. ¿Qué tendríamos que hacer? Un proceso revolucionario que cuestione todo, que analice todo, que critique todo. Y acaba diciendo, así como el Che decía que había que hacer un hombre y una mujer nueva, pues bien, tenemos que promocionar el trabajo, la creación, la solidaridad y la lucha. Me parece que esto era algo que nos debíamos. El artículo completo está en Resumen Latinoamericano, se llama La batalla cultural, de Fernando Bossi. Y escuchamos ahora la canción Hombre, de la trovadora venezolana Solimar Cadenas, que nos dejaba hace unos años y que seguramente estará con Hugo Chávez porque se la dedica a él en algún lugar del cosmos. Aquel aguerrido que con hambre ríe siempre. día ella reta con vida el coraje del hombre que jura quererle. Día a día se ve convencida de su incurable amor hacia el ser más consciente y va venciendo. Por ella, hombre tentado ante su piel de color que hoy se distingue en un mar tan veloz, tan humano, que corre entre la tierra y el cielo de los nobles. Besale, hombre, besale con locura para que tu vida se sienta. Se sienta alimentada, dulcita, con la memoria fresca. Soñale, hombre, soñale como esa niña que va entre el monte corriendo, que se hace joven, que se hace vieja, pero que sigue sonriendo. Mirale, hombre, mírala desde afuera, mírala desde adentro. Pregúntale qué siente en sus manos, su corazón, su pecho. Y vas venciendo. Por ella, hombre, tentado ante su piel de color que hoy se distingue en un mar tan veloz, tan humano, que corre entre la tierra y el cielo de los nobles. Seguimos en Resumen Latinoamericano y ahora vamos a hablar sobre Medio Oriente, algunos hechos que estuvieron sucediendo en estos días. Vamos a comenzar con unas declaraciones del canciller de Rusia, Sergei Lavrov, que advirtió que la situación en Medio Oriente se está aproximando al filo de la destrucción y que esto podría cambiar el mapa político de toda la región. Las declaraciones de Lavrov fueron en una cumbre sobre Asia que se realizó hace unos días en China, donde el canciller dijo que esta situación que vive Medio Oriente es el resultado directo de la política de exportar la democracia, entre comillas, y de cambiar los gobiernos indeseados por Occidente desde afuera y en una forma violenta. Lavrov también explicó que ciertos países usan el factor religioso para suscitar discordia en el mundo musulmán. Por su parte, el gobierno sirio volvió a denunciar la entrada de terroristas por la frontera turca. Esta denuncia la hizo el viceministro de Defensa de Siria, Mahmoud Jawa, que estuvo participando en la quinta conferencia internacional de seguridad que se realizó en Moscú. El viceministro sirio denunció no solamente el ingreso de terroristas desde Turquía, sino el armamento para grupos terroristas desde Jordania, que es un país en Medio Oriente que muchas veces no se tiene en cuenta, pero hay que recordar que es una monarquía y apoya a todos estos grupos terroristas, ¿no? Jawa, el viceministro de Siria, también explicó que la retirada parcial de las tropas rusas se produjo debido al cumplimiento de los objetivos y no causó ningún daño el retiro de estas tropas, y también remarcó que las tropas sirias ahora disponen de una determinación más firme para derrotar a los terroristas y echarlos de Siria. A todo esto, en Siria se intenta llevar adelante un diálogo político y de paz entre el gobierno del presidente Bashar al-Assad y los sectores de oposición. Quien habló sobre esto fue el enviado especial de la ONU para Siria, Stefan de Mistura, que alertó que, viendo la situación extremadamente peligrosa y el potencial colapso del cese de hostilidades, se debe llamar a una nueva ronda de conversaciones en mayo próximo de forma urgente. El enviado de la ONU dijo que estas conversaciones deben ser significativas y que remarquen que el cese de hostilidades se respeta. Hay que recordar que en Siria rige un alto el fuego, pero que no todos los sectores lo cumplen. Básicamente los grupos como el Estado Islámico o el Frente al-Nusra no adhieren a este alto el fuego, y a su vez el ejército sirio, cuando son atacados poblados o el propio ejército, responde a este a estas agresiones. También para agregar que en estos hechos que suceden, donde sigue habiendo atentados terroristas, fue atacado un hospital en la ciudad de Alepo, que es la segunda ciudad más importante en Siria. No fue un atentado, sino fue un bombardeo de aviones de guerra. Todavía no se pudo confirmar de a quiénes pertenecían estos aviones de guerra. Se calcula que hubo entre 14 y 34 muertos, y tanto la Cruz Roja como Médicos Sin Fronteras denunciaron que la situación en Alepo es crítica, porque como bien lo contamos siempre en Resumen Latinoamericano, es una de las ciudades más golpeadas por los grupos terroristas. Tanto Alepo como Raqqa, en el norte de Siria, son las ciudades más golpeadas. Volviendo a lo de las negociaciones de paz, hay que recordar que las últimas conversaciones que se hicieron en Ginebra, la oposición, representada por el Consejo Nacional Sirio, hizo todo lo posible para que esas conversaciones no llegaran a buen puerto, y teniendo en cuenta lo que venimos hablando en Resumen Latinoamericano, es muy parecida la posición de los opositores sirios a otros procesos que vemos en América Latina, ¿no? Salvo por el tema de que en Siria hace 5 años que hay una guerra de agresión, la posición siria no es muy, muy diferente a la posición en Venezuela, porque lo único que hacen es intentar trabar cualquier proceso de diálogo, rechazar todo llamado de diálogo por parte del gobierno y sostener al país en un caos permanente. Pero además hay que sumarle a todo esto que Estados Unidos sigue fogoneando a estos grupos terroristas. La presencia ahora de nuevos militares norteamericanos, una nueva misión norteamericana que viaja teóricamente combatir al terrorismo, y por otro lado para darle instrucción militar a los terroristas, o sea que esto es lo paradójico. Dicen que van a combatir el terrorismo y ya tienen estipulado darle entrenamiento militar a varios de los grupos que están, algunos de ellos sentados en las negociaciones en Ginebra, y otros directamente están combatiendo al gobierno de Bashar al-Assad. O sea que esto es el cuento de nunca acabar. Es casi imposible imaginarse que en Ginebra o en donde sea se pueda llevar adelante un acuerdo de paz, porque hay un sector que no quiere la paz. O sea, el gobierno de Bashar al-Assad, que está cuestionado por organizaciones sirias moderadas, estas sí, moderadas, esas organizaciones fueron a elecciones, enfrentaron al gobierno de Bashar al-Assad recientemente en las elecciones legislativas y perdieron. O sea, ellos mismos se dieron cuenta que perdieron. Ahora, ¿qué más se puede pedir? ¿Qué es lo que quieren? Que renuncie Bashar al-Assad. Bueno, eso lo tiene que decidir el pueblo sirio, no Estados Unidos, no la OTAN, no los mercenarios. Sí, cuando vos decías lo de América Latina, ya vienen opiniones de Venezuela de que lo que quieren hacer es un Siria. O sea, hay una de las intenciones de la oposición venezolana, uno de sus proyectos es llegar a esa guerra, llevar a Venezuela a una guerra civil, o sea, obligarles a una respuesta armada y destruir el país como están destruyendo Siria. Hay otro tema que tenemos que hablar, que es tiene que ver con Palestina. Hay una denuncia muy seria de un observatorio médico israelí que se llama Physicians for Human Rights, que ha averiguado que los palestinos heridos en general, en cada uno de los enfrentamientos que tienen con israelíes o represión que sufren de los israelíes, generalmente permanecen hasta 2 horas sin recibir tratamiento médico. Se sospecha que en algunos de los casos los equipos médicos dejaron de atender las heridas de los supuestos atacantes como venganza, esperando que murieran de las mismas. Al mismo tiempo, dice el grupo, que los soldados israelíes se niegan regularmente a permitir que los equipos palestinos en los territorios ocupados puedan llegar hasta los equipos médicos palestinos puedan llegar hasta los palestinos heridos, en clara violación de los acuerdos internacionales. Se ha visto esto hace muy poco. Las ambulancias tratan, las ambulancias de la Cruz Roja Palestina tratan de llegar, y el ejército no solamente los frena, sino que a veces los tirotea para que retrocedan. No hemos visto respuestas serias a alguna de nuestras quejas, dice esta organización israelí. ni han investigado, ni siquiera han aceptado reunirse con nosotros. No parece que quieran responsabilizarse de nada, dice Mor Efrat, investigador del grupo, dirigiéndose a la actitud de los soldados israelíes. Pareciera parte de lo que ya vimos en un video cuando un militar israelí asesina a un palestino muy joven, cuando ya estaba herido y lo tenían posibilidad de detenerlo, y justifica que lo hizo porque se lo merecía. Esto después circuló en las redes sociales de Israel y hubo grandes mayorías que apoyaron, e incluso funcionarios del gobierno israelí que apoyaron de que esto es lo que había que haber hecho. Este es el clima social en el cual se produce esto que dice esta organización. Sí, hay dos cosas para agregar. Por un lado, hablando sobre este tema, hay que recordar siempre que mientras Israel no permite que los palestinos, que el propio ejército israelí asesina o hiere con balas de fuego, no sean atendidos, Israel tiene instalado hospitales de campaña en los altos del Golán, que es territorio sirio ocupado por Israel, para que se atiendan los terroristas del Frente Al-Nusra. Esto es que Israel está dándole servicio médico a terroristas. Hay fotos de Benjamín Netanyahu yendo a esos hospitales a saludar a terroristas que atacan a la población civil siria. Y por otro lado, remarcar que Palestina, con todas las carencias que tiene, mandó un grupo de doctores y doctoras a Ecuador para que hagan asistencia por el terremoto. Y creo que en este ejemplo que Palestina está dando de enviar un grupo de médicos para que, y hay fotos, todo se ve cómo van casa por casa asistiendo a la gente que sufrió el terremoto en Ecuador, queda claro lo que es Palestina y lo que es Israel. Son verdaderos héroes y heroínas los que se dedican a la salud. Lo pudimos ver en los bombardeos de Gaza del 2009. Uh-huh. Ahí vimos cómo realmente era la vanguardia, la persona que iba a rescatar a las personas heridas, que iban verdaderamente a jugarse la vida. Mataban también. Muchos de los camilleros y conductores de ambulancias de la Cruz Roja Palestina fueron asesinados. Esto que decías vos de lo de Ecuador realmente es un ejemplo increíble, porque hablar de la situación que vive Palestina hoy y sacar de allí un cuerpo médico para que vaya a ser solidario a nivel internacionalista con Ecuador, realmente es un mérito increíble. Y nos despedimos de este segmento escuchando al rapero Low K, Larga Vida a Palestina. This is for Palestine, Ramallah, West Bank, Gaza. This is for the child that is searching for an answer. Wish I could take your tears and replace them with laughter. Long live Palestine, long live Gaza. Palestine, Ramallah, West Bank, Gaza. This is for the child that is searching for an answer. Wish I could take your tears and replace them with laughter. Long live Palestine. While we listen to tunes made by ignorant fools, Israel blocked the UN from delivering food. They bring in the troops and you won't even glimpse of the news. They make money off the products that we're quick to consume, and it's not simply a question of differing views. Forget emotions, this is facts, what I spit is the truth. Makes no difference if you're a Christian or if you're a Jew. They're just people living in different conditions to you. They still die when you bomb their schools, mosques and hospitals. It's not because of rockets, please God, can you stop this all? I'm not related to the strangers on the TV, but I relate, cause those strangers could have been me. Words could never ever explain the raw tragedy. It's not a war, they're just murdering more rapidly, and we are automatically supporting pure savagery. Imagine how you feel if this was your family. Sing it with me now. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Just a war over stolen land. Why do you think little boys are throwing stones at tanks? And we'll never really know how many people are dead. They drop bombs on little girls while they sleep in their bed. It's your choice what you do with this message. Don't get confused, I view this from a human perspective. How many more resolutions have to be violated? How many more children have to be annihilated? Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Palestine. Free, free, Palestine. Free, free, Palestine. Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Mujeres y resistencia. Mujeres y resistencia. Cinco noches que lloro por los caminos. Bueno, y nos encontramos ahora en otro segmento de Resumen Latinoamericano, esta vez las mujeres, sus luchas, sus resistencias y también las injusticias, porque en este programa nos vamos a hacer eco de un caso de criminalización de un aborto de una compañera que se ha dado en apodar Belén. Y estamos con Martina. Martina, contanos un poco cómo ha venido este caso. Bueno, es un caso que se da en la provincia de Tucumán, en Argentina, donde sabemos en el país está despenalizado el aborto, ¿sí? Entonces una mujer puede ir a un hospital público y, si se cumplen ciertas circunstancias, pedir que se le haga un aborto legal, digamos, despenalizado. En este caso ni siquiera llega a hacer eso, porque es una mujer que no sabía que estaba embarazada, lo declaró muchísimas veces. Esta mujer, que decimos, en los medios le están llamando Belén, no se sabe su nombre real para no vulnerarla, tiene 27 años, llegó al hospital con fuertes dolores abdominales, en el hospital empieza a tener una hemorragia, dice que los médicos y las mujeres que la estaban asistiendo la empiezan a mirar mal, ella no sabe por qué. Empiezan a sospechar que ella se había practicado un aborto, cosa que, digamos, si una mujer llega a un hospital habiéndose practicado un aborto, no importa si es clandestino, no importa si es ilegal, el hospital tiene la obligación de asistirla y de no denunciarla, porque es parte del secreto profesional, ¿no? Bueno, estos médicos hacen todo lo contrario. Llegan a ella con un feto que no se sabe dónde salió hasta el día de hoy y le dicen que su hijo abortado. Ella le dice: yo no sabía que estaba embarazada. Jamás se hizo una prueba de ADN. Esto fue hace 2 años, en 2014, en marzo de 2014. Bueno, pero incidir en la violencia que supone y la crueldad, sí, de una chica que se está desangrando y, sí, que no sabe si va a morir, que se le acerque un personal sanitario del hospital y le diga: tú has matado a, sí, tu hijo. Es violencia obstétrica, están denunciando esto también. Y bueno, digamos, el daño que se le hizo pasa por ese lado, digamos, de ir a un hospital y que a una la criminalicen y la acusen cuando está en una situación tan vulnerable. Y después que estuvo 2 años presa, desde 2014 hasta ahora, estuvo presa esperando su juicio, que finalmente ahora, hace 9 días, terminó una sentencia con una condena de 8 años de prisión. Entonces, digamos, esta chica va, si no se logra revertir este fallo, va a seguir presa por este aborto espontáneo que ella sufrió y que, bueno, que la acusaron sin pruebas, sin un examen de ADN del feto, diciéndole que se había practicado un aborto clandestino. Y bueno, y este es otro más de los casos donde en Tucumán no se cumple ninguna de las leyes que hay para proteger a las mujeres. Y todo lo relacionado con el aborto es un tema muy candente, porque hay muchísimo conservadurismo, hay incluso desde el PRO se trató de criminalizar a una chica de 11 años que había sido violada por su padre, había quedado embarazada, se practicó un aborto totalmente legal, totalmente dentro de la ley, y se trató igual de criminalizarla a ella. Digamos, es muy fuerte la presencia de la iglesia. Entonces, realmente el sistema público de salud hace eco de todo eso y muchísimos médicos se oponen abiertamente. Vos dijiste al principio, hay que aclarar esto, que está legalizado el aborto en Argentina. Hay que explicar que no es que está legalizado. Está despenalizado. O sea, no está despenalizado libremente y gratuito, sino no, solo en ciertos casos. Sí, por eso dije, sí, en, claro, ciertos casos que son de violación, que para eso lo único que se necesita es una denuncia policial de que una fue violada. Y en ese caso uno puede ir al hospital público y practicarse el aborto. Ahí hay un problema, que es que muchos médicos son objetores de conciencia, entonces se dicen: no, yo no lo voy a hacer porque mi código moral ético me lo impide. Entonces puede ser que uno vaya a un hospital y nadie le practique el aborto igual. Ese es otro caso, digamos, donde el derecho no se cumple. Y después, bueno, si la mujer tiene retraso mental y si el feto viene con malformaciones, y es un riesgo para la vida de la madre también. O sea, es una despenalización menor. Sí, es un primer, sí, paso dentro de la campaña que llevamos ya en Argentina, 25 años prácticamente, pidiendo un aborto seguro, gratuito, libre, con condiciones, y que no se nos mueran 500 mujeres y adolescentes en el intento cada año. Claro. ¿No? Claro, fíjate que con esta mínima ley que tenemos, con esta mínima despenalización, ya cuesta muchísimo cumplirla. Y en Tucumán, en 2013, que son los últimos datos que hay, hubo 5 muertes maternas en el año, 4 de ellas por abortos clandestinos. Así que bueno, es un porcentaje muy grande. Es una de las grandes causas de muerte de las adolescentes. Y también señalar que es de las adolescentes pobres y las mujeres pobres, porque las mujeres ricas se pueden hacer un aborto privado, secreto, con uno de estos médicos que después en el hospital público son objetores de conciencia, pero que por detrás te pueden cobrar varios cientos de dólares y te practican un aborto, no hay ningún problema. Sí, hay que decir que este caso ha sido, bueno, ha levantado todas las alertas, todas las alarmas del movimiento de mujeres de la Argentina, que esta semana, el jueves, se hizo una convocatoria con un hashtag de libertad directamente para Belén, y se fueron a la casa de Tucumán, en Argentina, en Buenos Aires, a protestar por este caso. O sea que está teniendo muchísimo apoyo de los movimientos sociales y feministas, que también el Frente de Izquierda de los Trabajadores y Trabajadoras ha hecho una moción que de una vez por todas, no solo libertad para Belén, sino que se consiga el aborto legal, seguro y gratuito, que se hable del tema en el Congreso, que está presentado desde hace años para poder hablar del tema y ni siquiera se puede hablar. Y también decir que hay un pedido de que se siga este caso hasta que no la saquemos libre. Y hablar de que hay otras personas en el estado de Argentina, sí, que están presas. En Jujuy hay 3 mujeres que están presas por haber hecho un aborto. O sea, una de ellas hizo un aborto, las otras 2 son consideradas cómplices. En el caso de Belén se usó la figura de homicidio doblemente agravado, por un lado por el vínculo y por otro lado por la alevosía. Digamos, es una acusación bastante fuerte. Bastante dura contra lo que nos pasa a las mujeres, contra lo que sufrimos, contra nuestros cuerpos, y que no puede pasar desapercibida, que tenemos que denunciar y tenemos que solidarizarnos, ¿no? Y resaltar en este segmento las múltiples manifestaciones que está habiendo aquí en el continente y en Europa contra la violencia hacia las mujeres, que es violencia machista, y que también está pasando en otros países todo esto, ¿no? Resaltar la marcha en México, donde más de 10.000 mujeres, bueno, y hombres también, pero las que encabezaban eran mujeres, que se manifestaban contra la violencia que allá tiene su expresión más dura en los femicidios. Decirles que en México cada 24 horas, decía este movimiento de mujeres, se asesinan, o sea, por un día se asesinan a 6 mujeres. Terrible. Es la página, o sea, yo creo que es el dato más duro de toda América Latina. Yo no creo que exista otro lugar igual. Culturalmente está muy legitimado el tema de la violencia a la mujer. Hay muchos casos de presentadores de televisión que en vivo agredían a las mujeres y jamás se hizo nada al respecto. Digamos, esa es la cultura que se difunde también. Porque, como decíamos en un segmento anterior de la batalla cultural, también tenemos que dar esta batalla cultural contra el machismo. Tenemos que darla todos los días, desde los medios a toda hora. Contarles que las consignas de esta gigantesca marcha, que se repitió en 27 ciudades, además de la capital de México, eran: vivas nos queremos, respétennos desnudas o vestidas. Los gritos eran: no nos maten más, mujeres pintándose el cuerpo, mujeres con cruces, mujeres enmascaradas, mujeres con bronca, mujeres realmente llamando a la conciencia de la sociedad. A mí me llamó mucho la atención una foto de una chica que está enmascarada y que tiene todas las piernas llenas de sangre y que tiene una calavera enorme, un cartel que dice Estado femicida, ¿no? O sea, realmente tenemos que acusar a los estados, porque los estados no hacen absolutamente nada para parar estos femicidios. Sí, el presidente de México sacó un tuit diciendo que apoyaba plenamente la causa, pero bueno, queda en eso, ¿viste? En declaraciones bonitas que quedan bien y no hay políticas de Estado, porque si no, se buscaría a los responsables, se enjuiciaría, se castigaría, cosa que no pasa. Y habría medios económicos que nunca hay para sostener estas campañas, que todas estas campañas se hacen desde los movimientos sociales, no se tiene ningún apoyo estatal. Hablar también de una gran marcha en Euskal Herria, en Europa, en el Estado español, donde hubo también miles y miles de mujeres en Gasteiz, en la ciudad de Gasteiz, donde también ahí se da un paso más, y no solo se lucha contra la violencia, sino que se dice, por cada ataque machista va a haber una respuesta. Yo creo que se están, en los movimientos de mujeres, planteando que denunciar no es suficiente, que tenemos que ir a hacer justicia. ¿Y cómo podemos hacer justicia? Bueno, tenemos que buscar la manera. En Euskal Herria ya se están formando piquetes de mujeres que van a ir a denunciar violadores, que van a ir a denunciar allá donde hay un homicidio, un femicidio. Tenemos que tomar la justicia. Hay un movimiento muy importante en la India que se llama de los Saris Rosas y que están haciendo esto. Son mujeres que salen con su sari rosa, que son más de 400 mujeres, y con palos, y van a buscar a los violadores cuando la justicia no hace nada. Creo que este es un camino que tenemos que ir tomando los movimientos de mujeres para realmente hacernos ver, o sea, y además obligar a la justicia, obligar a una justicia que sabemos que es machista a que tome partido, ¿no? Bueno, se nos acaba el tiempo, Martina, vamos a escuchar a una cantante guatemalteca, indígena maya, Sara Curruchich, que canta el tema Resistir. Bueno, y ahora vamos a hablar de Colombia, porque tenemos una entrevista que hemos realizado en conjunto con la agencia Colombia Informa, a Feliciano Valencia. Feliciano Valencia es uno de los dirigentes emblemáticos de lo que fueron el paro agrario y la minga indígena en Colombia, y es uno de los hombres que hoy todavía sigue en prisión, aunque en un resguardo indígena. Estuvo en prisión durante varios meses, en, acusado de un secuestro de un militar, precisamente durante el paro agrario, una falsa acusación. Y Feliciano Valencia, en la entrevista, nos habla de que se viene un nuevo paro agrario en Colombia. Vamos a escucharlo. Y entonces, cuando hablamos del comunismo, muchos se incomodan. O le apostamos al modelo socialista, y cuando hablamos de eso también muchos se timbran, por decir algo. O le apostamos al modelo comunitario que planteamos los pueblos indígenas. Mejor dicho, ¿cuál es la trinchera ideológica, cuál es la trinchera histórica y la trinchera desde dónde vamos a librar esa lucha por la consolidación de este poder? Segundo dilema que tenemos que despejar: o nos tomamos el poder de ahora, el actual, ese poder corrupto, ese poder lleno de mañas, ese poder burócrata solamente cimentado en el devengar, nos tomamos ese poder tomado por las mafias, nos tomamos y hacemos parte de ese sistema político que nunca ha permitido que la democracia funcione, nos tomamos ese poder que le hace juego a un modelo económico de atentar contra el territorio, y nos tomamos ese poder que siempre nos ha excluido. Es una pregunta: o nos ponemos a construir el nuestro. Y si nos vamos a poner a construir el nuestro, tenemos que renunciar a una cantidad de cosas que nos amarran a ese poder, nos amarran a ese poder, y profesarnos una autonomía propia sobre un modelo propio y sobre un esquema, una plataforma donde nos articulemos todos y todas desde nuestros intereses. Entonces, hay que ir despejando como eso, mejor dicho, esos paradigmas que tenemos cada uno de nosotros, tenemos que irlo, ponerlo sobre la mesa, conversarlos y superarlos. Los indios tenemos un pensamiento, los campesinos tienen otro pensamiento, los afros otro pensamiento, los urbanos un pensamiento, los estudiantes, las mujeres, los cultores, los grupos minoritarios. O sea, ¿cómo ponemos todos esos pensamientos y esas apuestas que tenemos para a partir de ahí empezar a tejer, después de despejar estos dilemas que yo les colocaba? O sea, ¿de qué trinchera es que vamos a construir? Y no es una trinchera que imponga a alguien, no, tiene que ser una trinchera que construyamos entre todos y todas, y donde todos nos identifiquemos. Segundo, tenemos que quitarnos muchas mañas o intereses que tenemos en la cabeza. Por ejemplo, los políticos de izquierda tienen que abrir sus mentes para que podamos llegar nosotros también. Y entonces no repetir la historia. El político es el que define y el pueblo va detrás de los políticos. Aquí tenemos que romper el esquema. Congreso de los Pueblos en eso ha sido muy enfático, en decir: construyamos desde abajo. O sea, esto no es de vanguardias, esto no es de personas importantes, aquí todos somos importantes y tenemos que empujar entre todos. El otro elemento que tenemos que concretar, que hemos venido conversando, es cómo organizamos una plataforma donde pongamos esas ideas y que esas ideas se vayan volviendo una noción de país, una noción de Estado, una noción de poder político y una noción de democracia realmente participativa. O sea, esos son los enormes desafíos que nosotros tenemos para que esta unidad en la diversidad sobre un propósito común se vayan planteando. Y por el otro lado, sí, tenemos que despejar, al menos como Congreso de los Pueblos, cuál va a ser el modelo económico que vamos a tener de base para que estos procesos puedan empujar. O sea, es lo agrario, es lo público, es la empresa, es el cooperativismo. O sea, ¿cuál es el modelo económico que le va a servir a esta noción de plataforma, de proyecto político, de noción de poder, para que se pueda ir concretando en el tiempo? Mira, hay una agenda que como movimiento indígena venimos empujando, que tiene que ver con autonomía, que tiene que ver con tierra, que tiene que ver con territorio y que tiene que ver con unos acuerdos pactados con el gobierno. Esa es nuestra agenda. Esa agenda ha logrado confluir en lo que llamamos Cumbre Agraria Étnica Campesina e Indígena. Muy parecido a esa agenda. Sobre una metodología de movilización y negociación. Eso es como lo que hemos venido definiendo como Cumbre Agraria. Segundo, hay una agenda como Congreso de los Pueblos, que nos estamos pensando, además de los puntos que tiene la cumbre, la construcción de poder popular desde abajo. O sea, esa es la agenda del Congreso de los Pueblos. Tercero, hay un movimiento afrocolombiano que se viene articulando en términos de precisar su escenario organizativo. Y por el otro lado, ese esfuerzo de abrir estos escenarios de cumbre, de Congreso de los Pueblos, para ir aglutinando muchas fuerzas. Ese esfuerzo de lucha y movilización social viene compaginando con algo que llamamos la Agenda Social por la Paz. Y ahí hay muchos procesos y organizaciones que están convergiendo. Un sector de la iglesia, un sector de la academia, los procesos sociales y populares, los movimientos étnicos y las fuerzas políticas. Venimos confluyendo en esa idea de Agenda Nacional por la Paz. Y por el otro lado está la apuesta del gobierno Santos en términos de construir la paz desde los territorios. Entonces nos ha puesto un desafío en términos de cómo convergemos. Pero la jornada de mayo se está pensando en lo siguiente. Uno, en afanar al gobierno para que la palabra empeñada la cumpla. En el marco de la minga indígena, en el marco de la cumbre agraria, en el marco del Congreso de los Pueblos y los sectores afrocolombianos. O sea, va a ser esa presión, cumpla, señor gobierno, sobre lo que se acordó. Segundo tema va a ser un movimiento este de articulación. O sea, cómo la movilización en caliente nos permite articularnos, sentarnos y poner a andar esta idea de plataforma de carácter nacional, donde converjamos y pongamos las apuestas sobre la mesa. Y el tercer movimiento tiene que ser es cómo visibilizamos este proceso y nos articulamos con otros procesos en el continente y en el mundo, porque al menos como Congreso de los Pueblos se están dando muchos movimientos en varios países en términos de confluir, en términos de articular. Lo mismo están esperando en otros países de carácter europeo. Mejor dicho, esta movilización de mayo nos tiene que servir para tres cositas únicamente. Obligar a que el gobierno cumpla en lo que se comprometió. Segundo, encontrarnos para ir avanzando en esta noción de articulación. Y tercero, visibilizar estas luchas que venimos librando en el país y en el continente para articularnos en materia de ser más y concretar esa consigna que alguna vez votó Congreso de los Pueblos, de globalizar la resistencia y el poder construido desde abajo. Para esas tres cositas es que nos hemos pensado la movilización de mayo. Mejor dicho, eso tiene que arrojar, dependiendo dónde nos encontremos, dónde se movilice, qué es lo que precisemos, el plan de acción al menos para 5 o 10 años de lucha organizada. Lo pensábamos así porque no podemos seguir dando tumbos en términos de que hacemos una movilización, el gobierno nos llama a negociar, paramos la movilización, nos dejamos engatusar por lo que el gobierno dice, pero pasados los años no pasa nada con el gobierno. Yo creo que ya vamos a ir apretando un poquito más la tuerca en términos de precisar hacia dónde camina la movilización. Bueno, y vamos a escuchar a un rapero colombiano que él firma como Vicente Tote, en el tema del paro, y lo que es interesante es que es un militante de derechos humanos y que fue detenido precisamente en uno de estos paros hace unos años en Colombia, y en este rap cuenta su experiencia. Hasta la próxima semana. Ya tú sabes, estamos contándole un poquito de la vivencia del paro nacional. Viviendo